La situación de Uruguay nos atañe ahora, que tiene que ver con esta crisis hídrica que está atravesando el vecino país, en donde llegan un montón de versiones, que hay agua, que no hay agua, que la falta de lluvia, que no la falta de lluvia. Digo, desde el gobierno uruguayo inclusive, no sé si la palabra es minimizado, pero sí han relacionado la crisis que están pasando con el agua potable directamente a la falta de lluvia. Pero para poder saber bien de qué se trata esta crisis y meternos de lleno en la crisis hídrica o el conflicto hídrico en Uruguay, estamos en comunicación telefónica con un integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, una organización que está peleando y luchando desde el año 2013 en torno al agua potable, que se llama Andrea Araujo. Andrea, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atender. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Así como tú nos presentaste, nosotros somos una organización que trabaja desde hace muchos años y de las organizaciones sociales que hoy están sumándose, hay algunas que tienen muchos años, como la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida también, que es una, ya estuvo presente y promovió la reforma constitucional de 2004. De la que me gustaría un poco visibilizar y hablar, que capaz que es algo que no se habla tanto y que para ustedes, el vecino país, que a veces no tenemos un conocimiento de la norma de cada uno profunda, me gustaría un poco hacer unas precisiones sobre eso. Bueno, y nosotros ya de hecho en la presentación estamos mostrando una parte de la falacia del discurso del gobierno, porque nosotros hace muchos años que estamos trabajando sobre esta cuenca, que es la que tiene el problema, que es la que tiene el problema del abastecimiento del agua potable al 60% de la población. Quiere decir que los problemas estaban de antes, y bueno, y que esta crisis solamente nos deja como al descubierto, y de forma casi salvaje, diría yo, de forma contundente, cuáles son las problemáticas. Y mira, yo no sé si en definitiva lo tendremos que al final agradecer que vino esta sequía, porque todo esto era como una lucha de las organizaciones sociales, que porque tenemos capaz que una afinidad más a seguir ciertas problemáticas y a profundizar. Las organizaciones sociales están compuestas por personas que tienen de todo tipo de preparación, y hay por allí biólogos, hay gente del pueblo, hay abogados, entonces estamos como en una profundidad que a veces no llega al pueblo, pero cuando pasan eventos así es como democratizante, ¿no? Es como que todo el mundo empieza a informarse y a hacer un poco de atención a estas campanas, a este discurso que viene de los que no tenemos el poder de salir en los medios, de algunos que son de desinformación de masas, ¿no? Porque algunos están totalmente con estudios de marketing y de un montón de cosas para mostrar. Y bueno, y esta oportunidad que nos están dando, yo en este momento me parece que me preguntaban qué quería visibilizar, ¿no? Como organización. Y bueno, y una cosa que se me ocurre un poco es dar un marco a este discurso del gobierno, ¿no? Mostrar como esta falacia en el discurso, que en sí hasta hay una cierta victimización. Bueno, ay, nos agarró la sequía, como cuando nos agarró las tosas en el 2002, y somos presa de algo que es del cambio climático o del clima. Y bueno, esto es una falacia que tiene que ver, o sea, con todos los descuidos que se vienen haciendo. Y algunos manejos de que tienen que ver con el recurso agua y con la cuenca, muy intencionales. Entonces yo un poco quería decirles, bueno, que nosotros estamos, que pienso que se ven también en la información que hay a la vuelta, nosotros tenemos una crisis de cantidad de agua por la sequía, pero también por el manejo que se hace a la cuenca, por la actividad productiva que hay sobre el territorio. Para decirlo a grandes rasgos, la cuenca ha cambiado los destinos de el uso de los suelos, y esto ha provocado un impacto enorme sobre el caudal del río, y lo viene haciendo en forma vertiginosa. O sea, lo que se viene priorizando es que, bueno, como todas cuencas, tiene zonas elevadas, tiene solas, la zona más elevada, la cosecha de agua, la sierra, que en nuestro país hay toda una normativa de que son de prioridad forestal. Entonces, tenemos el problema de la forestación. Andrea, perdón ahí la interrupción. ¿Está cosechando el agua? ¿Quién? El el eucalipto está cosechando el agua que tendría que seguir su curso de depuración hacia el río principal, hacia los hasta todo. Y bueno, entonces ahí ya tenemos un cambio grande en el comportamiento de las aguas de la cuenca. Otro enorme cambio es que, bueno, que a partir de la barrera de la soja que se vino extendiendo para este lado y del agronegocio, nosotros tenemos un problema también de absorción porque se extrajo el monte nativo para cambiarlo por soja y por cultivos extensivos, que el plan de ordenamiento territorial reconoce que es un 80% de la contaminación que tiene la cuenca, viene de ahí también. Entonces allí aparece el problema de calidad. Para hacer, bueno, yo iba a extender un poco después en este problema de calidad, pero quiero citar que el tema de la calidad de agua, si será que no es de ahora este problema ni de cantidad ni de calidad ni el problema de la cuenca, sino que, por ejemplo, en 2017 se hizo todo un plan para poder, por decirlo de alguna manera, restaurar esta cuenca que está tan deteriorada y que es la de principal abastecimiento del país. O sea, es una cuenca que ha tenido un mal manejo, malas decisiones de qué se está haciendo con sus territorios. Entonces, en 2017 es extensísimo el documento que hay, que dice todo lo que se tiene que hacer acerca de controles, dice cuáles son los organismos del gobierno y los ministerios que tienen que intervenir en cada una de ellas. Y bueno, ¿y esto qué pasa? Lleva una fiscalización y algo que se dejó de lado. O sea, este plan está y se dejó de lado, y además en nuestro país hay un tremendo problema por parte de los municipios, las intendencias, de fiscalización y también del Ministerio de Ambiente, ¿no? Entonces, claro, hay una norma pero no se fiscaliza. Entonces, allí esto está dando los problemas de calidad, pero el problema del que yo quería un poco centrarme como al principio es que entiendan que nosotros tenemos un enorme problema y es con la soberanía. Es un problema de soberanía, es un problema de derechos, de derecho de acceso al agua. Si bien el derecho de acceso al agua como derecho humano fundamental está en la normativa internacional, nosotros tenemos una constitución modificada en 2004 al respecto de este... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí. ¿Vos nos escuchás? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Yo los escucho muy cortados a ustedes, casi no los oigo. A ver si podemos. Yo recién te quería interrumpir, pero venías muy bien narrando la historia, así que paré un poquito, porque quería ahondar en esto que decías vos recién, del año 2004, y que tiene que ver con la Constitución, y que tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no?, en torno al agua. Por eso en el principio vos hacías hincapié en la necesidad de hablar de la Constitución del año 2004, porque se incluye al agua como una prioridad para el consumo humano, ¿es así? Sí, es así. Yo por eso quería hablar un poquito más de esta normativa, pero antes también decirles una cosa importante que me quedó un poco en el tintero, pero para hacer un encuadre de hasta qué punto yo me enfoco hoy, hasta qué punto nosotros está siendo vulnerado este derecho y hasta qué punto, lamento decir, se está gobernando al margen de la Constitución. Esto es muy grave. Esto es muy grave, y en cada uno de estos puntos, estos incisos que los quiero compartir con ustedes, es que quiero que vean en qué manera se está transgrediendo y se está dejando de lado la normativa, que es el derecho sagrado del pueblo, es la norma máxima que tenemos, ¿no? Pero antes de decirles un poco también que en esto del discurso del gobierno que dice que, bueno, qué horrible que tenemos sequía y que en realidad estamos haciendo todo bárbaro, porque en una contestación que le hacen hoy a un reclamo que nos hace la ONU, no, pero estamos haciendo bárbaro porque nunca cortamos el suministro. Imagínense si cortáramos el suministro y la gente no pudiera, por ejemplo, tirar de la cisterna, ¿no? Yo digo, en forma sanitaria, sí, lo dice en forma general, pero no, que el problema sería mucho mayor. Y bueno, todavía se están vanagloriando de qué bien lo que están haciendo. El problema de, como yo te decía, los tres problemas que para mí son cantidad, calidad y yo agrego soberanía, es que el tema de cantidad tiene que ver también no solamente con esta sequía y con que se está potabilizando agua que es salada y todo el problema que eso conlleva con respecto a los trihalometanos, que son las sustancias que desde la potabilización, cuando el agua tiene mucha materia orgánica, se forman y son dañinos para la salud y posibles cancerígenos. Y están en niveles elevadísimos, y nuestro Ministerio de Salud Pública está autorizando a la OCE, que le está pidiendo que eleve permanentemente los parámetros, para decir que el agua es bebible o términos así que han surgido desde parte del gobierno muy imprecisos, ¿no? Pero decirles que, aparte del problema de Cuenca que yo estaba citando, hay un problema con el abastecimiento que tiene que ver con el desmantelamiento de la empresa pública que brinda el servicio de potabilización. Y esto viene de hace muchos años, y lo venimos hace muchos años, no en esta sequía, reclamando. Tiene que ver con que en Uruguay el 50% del agua que se potabiliza a diario se pierde por las roturas de los caños. Imagínense que somos un pañuelo, ¿no? Yo creo que cómo nos verán los argentinos, somos re chiquititos y tenemos un problema de cañerías, un problemón para nosotros, y bueno, hay inversiones como por ejemplo la que se está haciendo en las vías de UPM, que son inmensas y no importa lo que haya adelante, todo se saca para hacer esa vía, y no pudimos solucionar un problema. Se están buscando otras fuentes de agua en vez de solucionar el problema de la contaminación y de las roturas, buscar hacerlo en otro lado y con agua de peor calidad. Esto es el tema, el agua la perdemos, y no solamente perdemos esa agua por las cunetas, sino que perdemos todo lo que se emplea en el proceso de potabilización, que tiene un costo para la sociedad. Costo ambiental, Andrea, costo para la sociedad. Andrea, yo quería un poco compartir ese artículo, un fragmento del artículo 47, y contarles que en realidad ese artículo fue muy discutido. Por el artículo 47 ya estaba, pero lo que hizo fue agregarle cosas, ¿ah? Se agrega esto de que el agua es como un derecho humano fundamental, el acceso al saneamiento, que constituyen derechos humanos, y después se detalla mucho, cosa que no es muy común en la Constitución, como que hay cosas generales y después las leyes lo reglamentan allí, ¿no? Y sin embargo se dejó en la Constitución que la política nacional de aguas y el saneamiento estará basada en el ordenamiento del territorio, la conservación y la protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. Nosotros vamos a cada inciso, te puedo argumentar cómo cada uno de estos está siendo totalmente transgredido, incluso con las normas que hay, con las leyes que surgieron de esto, porque a partir de cada uno de estos incisos surgieron leyes que están y que en realidad no se están llevando a cabo. Después dice que la gestión tiene que ser sustentable. Bueno, en nuestra cuenca tenemos un enorme problema de la sustentabilidad y acá se está viendo, y que los usuarios, y esto es muy importante, los usuarios de la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Después dice que el establecimiento de prioridades son, por las cuencas, o las partes de ellas, tienen que ver con el abastecimiento. Lo principal es el abastecimiento de agua potable a las poblaciones, y que el principio de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Y acá viene una parte muy importante, porque después te voy a contar qué nos está pasando con el tema de nuestras aguas, que nosotros tenemos agua para tomar. El problema es que está siendo regalada a una empresa, a varias, a todas las empresas, porque tienen un uso, son los grandes consumidores, y la OCE sugirió la restricción a los hogares, que nosotros consumimos solamente un 5% de toda el agua que se gasta, y no restringió en ningún momento el gobierno el uso de los grandes consumidores de agua de ningún lugar, de ninguna empresa, ni de las que son más esenciales en la producción de alimentos, ni las otras, que son las que nosotros reclamamos. Entonces, acá Andrea, ¿me escuchás? La Constitución dice, Andrea, ¿me escuchás? Que toda autorización, concesión o permiso de cualquier manera que vulnere las disposiciones anteriores, de que primero está el acceso al agua potable para la gente, deberán ser dejadas sin efecto. Y que las aguas superficiales, así como las subterráneas, forman parte del dominio público estatal. Nosotros tenemos acá a Danone extrayendo agua en forma gratuita y lucrando millones de dólares con esa agua, que justamente está ubicada en la parte, en las nacientes de la cuenca de la que estamos hablando. O sea, las nacientes de la cuenca de Santa Lucía, que es la que alimenta por parte del río a la población, en la naciente, por supuesto que hay acuífero, está Danone, está sacando millones de litros. Acá la Constitución dice que las aguas son nuestras, y que si hubiera un problema con la población tiene que dejar sin efecto los permisos que dio, no lo está haciendo. Y además, no solamente eso, sino que nosotros a partir de eso tenemos por ley debería Uruguay cobrar un canon por el uso del agua, y no se lo cobra a nadie. Andrea, no sé si me estás escuchando bien, ¿sí? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí. Ah, perfecto, perfecto. No, quería, en definitiva, digo, a ver, la problemática que están teniendo no es por falta de, sino por la mala, más allá que haya una escasez de agua por el mal tratamiento de las cuencas, esto que vos fuiste relatando y muy bien en la charla, digo, también hay una mala utilización, es decir, la poca agua que hay se pierde por caños rotos, la mitad se utiliza en agronegocios en algún punto y hay empresas que se la llevan. Es decir, que digo, si se repartiera mejor la que hay, la crisis no sería tan profunda. Escuchen, ustedes nos ven a nosotros, somos un puñado de gente. Y esta crisis la está teniendo el 60% de la población. Claro. Es inadmisible y la ONU lo dijo en un informe. Vayan al informe de la ONU, yo puedo citarlo, lo que pasa es que quizás esté corta de tiempo y quería hablarles un poco, precisar algo más, que creo que tienen que saberlo, que está bueno visibilizarlo, que a partir de esta norma, como dice que la sociedad civil tiene que intervenir en todos los procesos que tienen que ver con el agua, se reglamentan las comisiones de cuenca. Entonces es allí, ustedes quieren saber lo que nosotros como organizaciones sociales hacemos. Bueno, es allí que nosotros en esas comisiones de cuenca, que tienen una gran cantidad de problemas que no mandatan nada, o sea, que nos desgastan bastante como organizaciones sociales por la forma que están hechas, nuestros votos, nuestras mociones no son, fíjate que llevamos 9 mociones, de las 9 mociones, abordamos 2 nada más para la votación y en las votaciones nunca quedamos bien porque siempre hay gente del Estado o no se llega al quórum o hay personas, por ejemplo, que votan en contra, que no se puede creer representante, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente votando en contra de las mociones. Y decirte que esas mociones son muy, muy parecidas, las únicas 2 que se tomaron, a lo que nos está diciendo la ONU que tenemos que hacer. O sea, que nosotros, semanas antes, y de toda la lucha que venimos con ahora lo está ratificando, imagínate el problema de soberanía que hay en mi país, lo está ratificando un organismo internacional. Entonces nosotros, mira, yo te quiero contar un poco, a ver si los tengo por acá, los 9 puntos que pedíamos las organizaciones sociales. Porque en las comisiones de cuenca están las organizaciones sociales, por supuesto que representantes de las intendencias, de los organismos del Estado, y también UDELAR, la Universidad de la República, y la Universidad de la República ha estado muy en sintonía con las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales se nutren de los informes y de las propuestas de la Universidad de la República. Estamos como muy de la mano, yo todo lo que vi participando en ellas. Bueno, y lo que se pidió ante esta crisis, que nada fue, o sea, nada está siendo llevado de estas 9 cosas que te voy a decir, ninguna fueron llevadas a cabo con el gobierno y van de la mano con la Constitución. Es bueno, una es una convocatoria urgente a los ámbitos para abordar la emergencia con participación real social, porque nos están dejando totalmente de lado. Y la Universidad de la República ha hecho precisiones muy claras y ninguna se ha tomado en cuenta, sin ninguna. Andrea, Después, te tengo, un plan perdón. de contingencia urgente se pedía para asegurar el suministro de agua potable, hospitales, escuelas, bueno, alguna cosa muy incipiente se está haciendo con respecto a eso. Y nosotros pedimos, la moción 3, que es muy importante, restricciones al consumo de los grandes consumidores de agua no residenciales, que no brinden un servicio de primera necesidad para la población, a efectos de garantizar el acceso al agua potable de forma inmediata. Esto lo ratificó la ONU, lo está pidiendo, es lo mismo que pedíamos en la moción 3. Claro, Esta claro. moción 3 fue votada por la negativa por el Ministerio de Ambiente y las intendencias se abstuvieron. Imagínate, esta es nuestra situación como fuerzas, ¿no? Sí, Estamos entiendo. en la lucha. Andrea, ¿me escuchás bien? Sí, Tenemos que estamos, una intervención estatal urgente para arreglar todos los caños de la OCE, que es mucho menos que hacer otra planta potabilizada en otro lado, o sea, arreglar primero, porque te cuento que esta administración, además de las Andrea, carencias que tenía perdón, OCE, dejó fuera 1.000 funcionarios. Andrea, Se ¿me está escuchás? desmantelando la empresa que tiene que garantizarnos el derecho constitucional. Después, el ingreso de los trabajadores presupuestados los pedíamos también, o sea, a los que se sacaron, que se devuelvan trabajadores a la potabilizadora. Después, pedimos la cancelación de un proyecto que se llama el proyecto Neptuno, y no sé si tengo tiempo para explicarte eso. ¿Vos me escuchás bien, Andrea? Sí, ahora te Hasta. oigo más o menos, pero te puedo escuchar. Ta, ta, ta. Digo, no, de hecho te estaba intentando decir que nos estamos quedando sin tiempo, nos hemos quedado sin tiempo, pero que te voy a tomar la palabra para volver a llamarte en la semana que viene, para seguir charlando, porque es sumamente interesante, lo que nos estás contando, y que no es como para tocar en 20 minutos, sino que va a llevar y conllevar un tiempo largo. Si te parece bien, a todo lo que fuiste narrando, y que me parece que la gente que nos está escuchando va empezando a armarse el rompecabezas de por qué la crisis hídrica en Uruguay, que no es algo tan sencillo, de que no hay crisis porque no llueve. Digo, si te parece, la semana que viene volvemos a activar el contacto y continuamos hablando con estos puntos que vos te quedaste con ganas de charlar, y obviamente nosotros y nosotras nos quedamos con ganas de escuchar. ¿Te parece bien? Bueno, muchísimas gracias. Me quedaron allí No. unos puntos, que es importante, quizás por una razón laboral, no sea yo, pero se puede ser otro integrante de nuestra organización. Bueno, porque Quien nosotros fuere. estamos en vacaciones de julio, ahí la estamos terminando. Dale, Ya, por eso dale. puedo estar de mañana con ustedes. Dale, perfecto. Te agradecemos muchísimo, Andrea, la verdad, sumamente explicativo y práctico la explicación de por qué la crisis en Uruguay. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Abrazo inmenso. Ahí pasaba entonces Andrea, que forma parte de esta organización por la cuenca del río Santa Lucía, y tiene que ver, y que nos explicaba un poco la crisis de Uruguay. Andrea Araujo, no me sale el apellido, es integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía.